trabajador. Acompaña todos sus versos ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que cobramos. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis, el programa desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores, desde la óptica, por supuesto, de los trabajadores. Una semana bastante agitada en la provincia, hay reclamos de diferentes sectores que se vienen profundizando cada vez más. En el interior de la provincia también tenemos algunas novedades desde San Pedro, programas que permanecen prácticamente sin respuestas, sin soluciones. Y bueno, la idea del programa del día de hoy es tratar de hacer un paneo general sobre estas situaciones para que los oyentes tengan una noción más o menos certera sobre la situación que viven los trabajadores en la provincia de Misiones. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 03764-737874. Es el celular de la radio. También pueden llamar a la línea fija de comunicación, 446-9020. No estamos pudiendo salir al aire con las llamadas telefónicas, pero está el operador Juan Manuel Escobar, que muy amablemente toma los mensajes y con mucha habilidad nos acerca los mensajes a la mesa para que podamos comunicar. También podés escuchar a través de internet www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Repito, www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Si no, en Google ponés Radio Estilo 995 y enseguida desde Posadas Misiones estamos transmitiendo para todo el mundo desde la red de redes. Decía que tenemos muchas novedades de diferentes sectores. Uno de los sectores que más fuertemente está luchando, más, o al menos más mediatizada está la situación, es la situación de los docentes, que en este momento están acampando ya prácticamente desde hace una semana en la Plaza 9 de Julio, reclamando lo que se le había prometido a principio de año, que tiene que ver con una recomposición salarial, que el gobierno firmó, hasta homologó con el Ministerio de Trabajo, y resulta que cuando llegó la hora de pagar no le cerraron los números y no cumplió con lo pactado. Así que en función de esto es que los docentes se levantaron, pusieron la voz fuerte y están reclamando en este momento. La medida es acampe en la Plaza 9 de Julio. A los oyentes en general, pueden acercarse en cualquier momento del día, a las 24 horas estamos atendiendo en Plaza 9 de Julio para satisfacer por ahí las demandas, las respuestas. Sabemos que hay muchos padres que se incomodan con esta situación, pero sepan que la lucha es justamente por defender la escuela pública principalmente. También tenemos novedades de San Pedro, donde los empleados municipales están denunciando una persecución muy fuerte por parte del Ejecutivo Municipal. Dice la crónica que extraemos desde el diario El Territorio del día jueves: trabajadores del municipio de San Pedro, organizados gremialmente en ATE, denunciaron represalias y persecución por parte del intendente Miguel Dos Santos. contra empleados que en mayo pasado se plegaron a un paro de 72 horas en reclamo de mejoras salariales y laborales. Ante esta situación, el intendente Dos Santos manifestó que no tenía idea y negó que exista persecución alguna por parte de su gestión. Bueno, una situación que se repite en todas las municipalidades, o prácticamente en todas las municipalidades de la provincia y del país, en la que los empleados llega un momento que no soportan la presión de los precios en el supermercado, el sueldo es paupérrimo, la precarización laboral siempre está a la orden del día, y bueno, llega un momento en que cada una de las municipalidades se van levantando. Desde CTA, por ahí sugerimos a los compañeros de ATE que vean la forma de unificar la lucha de todas las municipalidades para que hagan un mismo reclamo al mismo tiempo, entonces eso tendría más fuerza. Pero bueno, ese es el espíritu de CTA y a veces en la práctica se hace muy difícil. Pasa en otros sectores también, por ejemplo el sector del Ministerio de Desarrollo Social, que para profundizar sobre este tema que vinimos pasando la noticia semanas anteriores, pero hoy decidimos convocar, invitar a un compañero que trabaja en el Desarrollo Social, en el Ministerio de Desarrollo Social, dependiente del ministro Joaquín Loazada, que se acercó a estar en la mesa con nosotros para que nos cuente de qué se tratan estos reclamos. Está con nosotros el compañero David Lombardi, trabajador del Ministerio de Desarrollo Social. Buenos días, David, ¿cómo estás? Buenos días. Un saludo a los oyentes. Y bueno, gracias por el espacio, ¿no? No, por favor, estamos para eso. Y bueno, aprovecho ya para decirte que todas las veces que sea necesario está abierto el micrófono de la radio para que vengan a contarnos de primera mano cuál es la situación que están viviendo. Vamos a empezar por el principio. Nos contás en qué parte de desarrollo social trabajas y qué es lo que pasa ahí, ¿no? Bueno, yo soy trabajador del Ministerio de Desarrollo Social, presto servicio en una guardería del Ministerio. Uh-huh. Soy personal de mantenimiento. Sí. Bueno, y delegado del sector de ATE. Ajá. Bueno, nosotros venimos con una pelea de larga data con el señor Loazada, ¿no? Uh-huh. Sino que veníamos respetando una mesa de diálogo que existe, uh-huh. Pero esa mesa de diálogo como que cada vez se dilataba más. Uh-huh. Me decías fuera del micrófono antes de empezar el programa que desde hace 8 meses que vienen dialogando. Exactamente, desde hace 8 meses que venimos, digamos, por ahí siendo, no sé si decirlo pasivos, pero uh-huh. tratando de tener un diálogo, porque uh-huh. creemos en el diálogo, uh-huh. creemos en los métodos que tiene la democracia, uh-huh. que uno de esos es el diálogo, uh-huh. Pero llegó el momento que dijimos basta, digamos, veníamos de diferentes asambleas donde veníamos discutiendo esta cuestión con los compañeros del sector, uh-huh. Y al no tener respuesta cada vez peor, uh-huh. y también tener la presión de los compañeros que muchos otros compañeros están precarizados. Uh-huh. ¿Cuál es la situación de estos compañeros precarizados? ¿Cómo es en qué consiste la precarización? Bueno, la precarización de los compañeros consiste en que en su mayoría, al menos dentro de mi conocimiento como personal de guardería, uh-huh. Perciben su sueldo por intermedio de una beca, uh-huh. que en su parte, digamos, son programas nacionales que bajan por el ministerio, uh-huh. y bueno, estos compañeros reciben un monto de 1.300 pesos, por ahí un poquito más, 1.500 se estira, pero más que eso no. 1.500 pesos máximo están cobrando. El máximo, sin cobertura médica, mm. sin... Eso, eso en concepto ya sería de sueldo prácticamente, o sea... Sí, por prestación de servicio. Ajá, pero la figura legal es una beca. Exactamente, uh-huh. es una beca. Y bueno, es lamentable que en pleno siglo XXI, donde las condiciones laborales tenían que ser las mejores, digamos, sigamos teniendo sueldos de miseria y sigamos trabajando como esclavos, ¿no? Uh-huh. 1.500 pesos para prestar, y prestan servicios en diferentes modalidades, o sea, en diferentes claro, lugares. Claro, tenés, digamos, en su gran mayoría son cuidadoras, uh-huh. Cuidan niños y niñas. Hay muchas guarderías en la ciudad de Posadas, ¿no? y son más o menos 7 guarderías más o menos. Estoy recordando bien el. Pero digamos, en su mayoría estos trabajadores están en esa condición, digamos, precarizados, digamos, sin digamos, cobrando estos 1.300, 1.500 pesos, y de los cuales no tienen cobertura de nada. Y también, no tienen obra social. Es una beca que viene de dinero en efectivo, es pelado. O sea, exactamente. Y lo que yo quiero rescatar es el trabajo de que realizan estas compañeras cuidadoras. Que es una tarea muy difícil y muy compleja, porque trabajan con niños y, digamos, es una situación muy muy difícil, donde la patronal, digamos, tendría que prestar un poco más de atención a esto. Y sí, porque imagínate lo paupérrimo de un sueldo de esos, esa angustia que vos tenés por el dinero que no te alcanza, se transmite a un niño, a un bebé, a un niño que se está formando, ¿no es cierto? De alguna u otra manera, sabemos que especialmente los que trabajamos en la docencia, que el ánimo del docente se refleja en los alumnos, en este caso los niños a los que se cuidan, ¿no? Sí, es o así. Sea, para que sepan los padres que mandan los niños a estas guarderías de qué se trata el reclamo, ¿no? Sí, y aparte, viste, una cuidadora, a mi humilde apreciación, tiene que trabajar 4 horas nada más. No puede trabajar 6 horas como trabaja un administrativo en nivel central. Porque, digamos, es un trabajo complejo, digamos, y tienen que ser bien pagos. Sí, las mamás han de saber de qué estamos hablando. Y lo que nosotros queremos es rescatar el trabajo de estas cuidadoras. Y que nunca se la tengan en cuenta, nunca. Digamos, el señor ministro tiene la característica de ahora en su campaña por ahí decir de que él mira los ojos, que va de frente, que trabaja con el corazón, pero eso no se ve en la práctica cotidiana. Puntualmente, ¿cuáles son los reclamos que ustedes están llevando adelante? Y bueno, nuestros reclamos puntuales son el pase a planta permanente, los contratos con relación y la recomposición salarial. Y este pase a planta permanente se trata de estas personas que tienen las becas, ¿no? O sea, exactamente. Ahí está la precarización. Exactamente. Y qué bueno que estas compañeras, en su mayoría mujeres seguramente, tengan la valentía, de cierta manera, de animarse a hacer este reclamo, ¿no? Porque digo, es una situación, en una situación precaria de esta, es difícil animarse, ha de ser complicado para las compañeras animarse, ¿no es cierto?, a salir a reclamar. Si bien las compañeras tienen presión, tanto muchas veces de la patronal, digamos, donde tiran la carne podrida diciendo que no hagan desmanes, que no vayan, no protesten, porque se le tienen en cuenta, van a pasar planta, digamos, y generan toda una expectativa en los compañeros. Sí. El factor psicológico en este tipo de presiones es... Y el miedo es miedo. Sí, subyace permanentemente entre las compañeras, ¿no? Y bueno, por eso digo, valorable esto de animarse a salir a reclamar. Y la protesta en sí, tuvieron diferentes modalidades, ¿no es cierto? Dijimos 8 meses de mesa de diálogo pacífica. De asambleas permanentes, continuas, digamos, hablando con los compañeros, con las compañeras, teniendo presencia del cuerpo delegado en los distintos sectores de nuestro ministerio. Y bueno, llegamos a esta situación porque la patronal no tuvo la suficiente cordura política de sentarse y resolver la problemática del sector. Y bueno, después de del jueves, de la actividad que tuvimos el jueves, de la toma parcial del ministerio, digamos, nos llaman ahora nos llaman a conciliación obligatoria, y bueno, y vamos a acatar la conciliación obligatoria. Está tomando cartas en el asunto el Ministerio de Trabajo de la provincia. Exactamente. De la provincia. Y eso, digamos, que está bien. Digamos, consideramos que está bien, que hemos logrado lo que hasta ahora veníamos trabajando con los compañeros. Y bueno, ahora nos vamos a sentar en el marco legal a discutir lo que los compañeros trabajadores quieren en el sector. Que pasa por lo salarial, por la estabilidad laboral y por las condiciones de trabajo, ¿no? Exactamente, y ahí también quiero centrarme un poquito en las condiciones de edilicia también, el cómo se trabaja mal en nuestra... En bueno, ese es un tema que yo quiero profundizar porque tiene mucho que ver también con los reclamos que están haciendo los docentes en la Plaza 9 de Julio, que tiene que ver con las condiciones edilicias y el medio ambiente de trabajo, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a charlar, profundizar sobre eso para que la gente que nos está escuchando, más que nada, también conozca de qué manera se está trabajando y de qué manera se está cuidando a niños en barrios donde vive gente pobre, ¿no es cierto?, que no puede pagar una guardería privada con todas las comodidades, pero no por eso el Estado tiene por qué abandonar a esos niños. Tienen los mismos derechos que cualquier otro. O sea, tienen derecho a unas condiciones dignas de cuidado. Y eso es lo principal también en las escuelas públicas, ¿no es cierto? Recibimos un mensaje de texto, dice: buen día, yo quisiera saber la condición que se encuentran los maestros de la Escuela de Comercio 6. Soy padre de un alumno de ese establecimiento y me resulta difícil ir allá. Soy González Miguel, desde ya muchas gracias. Bueno, Miguel, por las últimas novedades que tuvimos, la Comercio 6 tiene un alto porcentaje de acatamiento al paro. El paro se prolongó por ahora para los días lunes, martes y miércoles de la próxima semana. Así que no te puedo garantizar que todos los profesores hayan hecho, se adhieran al paro, pero sería bueno contactarse con alguno de ellos por tu parte para cerciorarte. No queremos hacerte meter la pata, ¿no? Pero hay una alta adhesión en la Comercio 6. Es cuestión por ahí de acercarse hasta la plaza o comunicarse con algún docente y ver cuál es la situación. Por lo pronto también decimos a los padres de los alumnos de las diferentes escuelas que se adhieren al paro que traten de alguna manera de comunicarse con sus profesores o, por qué no, acercarse a los lugares de protesta para ver de qué se trata realmente, porque esto tiene que ver también con el bienestar y la salud de los niños y los adolescentes también. Otro mensaje dice: buen día, ¿qué pasó con el programa de los chicos de deportes con estilo? Es para saber nada más, gracias. Bueno, los chicos de deporte con estilo terminaron un ciclo acá en FM Estilo, dejaron evidentemente una muy buena impresión, una muy buena semilla que seguramente en algún momento se volverá a replicar en esta radio, ¿por qué no en cualquier otra? Tengo entendido que cambió la programación de la radio por cuestiones estructurales y hay otro programa ahora en este horario. A nosotros también nos modificaron un poco el horario, antes estábamos a las 12, ahora vinimos a las 11 horas, cambiamos el horario, pero todo por hacer un mejor servicio desde la radio. Seguramente. Y aprovechamos para saludarle a Juan Carlos Gaona, el director de la radio, que nos cede muy gentilmente este espacio y estaremos eternamente agradecidos. 03-764-73-7874, el celular de la radio para que nos envíes tu mensaje de texto. Seguiremos después de la pausa musical hablando con David Lombardi, delegado de Desarrollo Social de ATE, que nos está contando cuál es la situación que viven en ese ministerio. También ampliaremos las noticias con respecto a la docencia misionera. Todo después del tema musical. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra dar y dar y dar. ¡Marcha! Bronca porque tratan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Estamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA. Estamos hablando con David Lombardi de Desarrollo Social. Y estamos esperando la llamada de algún docente que tenga novedades de lo que está pasando en la plaza. Hola, buenos días. Buen día, Ernesto. Te habla Leandro Sánchez. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien. Contento de estar en la calle, de estar con los compañeros, de estar en esa situación, pero a la vez preocupado porque los resultados no están apareciendo, ¿no? Leandro, ¿podés hacer una breve crónica de los acontecimientos de esta semana? Sí, la verdad que esta semana culmina con una movilización anoche muy grande, muy interesante, recorriendo el centro de Posadas, la Costanera. La verdad que fue muy interesante, y sobre todo por las características, porque nosotros llamamos a esa manifestación ayer a la mañana. Uh-huh. Y a la noche hubo una manifestación muy grande. Quiere decir que la mayoría de los compañeros que se manifestaron anoche en la calle de Posada, ocupando 4 o 5 cuadras de gente, me parece que son la mayoría de Posada. Ajá. Eso es muy auspicioso. Qué bueno que los docentes de Posadas empiecen a participar más activamente, ¿no? Porque hasta ahora quienes por ahí más esfuerzo hacían eran mucha gente del interior, ¿no? Bueno, y eso fue anoche, ¿no es cierto?, que se concretó esa manifestación convocada a la mañana y usando los canales de los militantes, ¿no? Es una manifestación que está desde el mensaje de texto, el WhatsApp, las redes sociales, ahí, ¿no es cierto?, donde tenemos la mayor incidencia, ¿no? Porque los medios de comunicación a veces, algunos por lo menos, son esquivos a nuestras voces, ¿no? Entonces, eso fue anoche. A la mañana a la tarde hubo la última comunicación con el gobierno, donde nos presentaron una propuesta muy pequeña, que la gente calificó todavía de insuficiente. Se elevó una contrapropuesta, pero ahí el diálogo se cortó. El corte del diálogo de ayer es el último diálogo de una serie de diálogos que se vinieron dando en la semana, donde nos venían pasando de cuarto intermedio en cuarto intermedio, hasta que llegamos a las conversaciones telefónicas, porque reuniones no ha habido. Disculpa, Leandro, eso desde mi punto de vista es casi una falta de respeto, ¿no? El no sentarse a dialogar como gente civilizada, ¿no? Eso de mandar un mensajito de texto para hacer los comunicados oficiales a la gente que está dejando el cuerpo ahí en la plaza, ¿no? Es casi una burla. Situación, dice, mirá, es cierto lo que vos decís, coincido con vos totalmente, pero imaginemos la situación, y invito al oyente que se imagine cómo es una discusión salarial por teléfono, donde una sola persona, hay cabida para una sola persona en el teléfono. Por más que pongamos el altavoz, hay una sola mano que sostiene el aparato. Y entonces, ¿cómo hacemos un diálogo colectivo donde más gente pueda argumentar a favor o en contra? La verdad que es casi una burla, ¿no? Pero eso tiene que ver con las internas del gobierno, en las que nosotros no tenemos nada que ver. Digo, los docentes, digo, los compañeros que están en la plaza, ¿no? No tenemos nada que ver con esa interna palaciega, pero nos lleva a eso, ¿no? Porque en esa interna participa UDPN, participa la señora Marilu Leverer, y le participa a Domi, que participa oficialmente dentro de la coalición de gobierno. Y en esa interna ellos son actores principales para impedir que nosotros hemos llegado a un acuerdo hoy. Y para poner en contexto, Leandro, ¿cuál es el reclamo principal y qué es lo que viene desencadenando que los docentes permanezcan en la plaza, ¿no? En principio nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, de una recomposición salarial. Esa recomposición salarial que llevó gente a la calle, ¿no es cierto? Un reclamo que llevó a la gente, a mí el otro día a la legislatura, ¿no es cierto? Ese día que marchamos a la legislatura, que nos empezamos a juntar para marchar hacia la legislatura, ese día llamaron por teléfono, ¿no? O sea, esto también hay que destacarlo, cuando la gente se junta y se moviliza de a miles, entonces el diálogo aparece. Ahí está la clave para empezar a encontrar las soluciones. Justamente te comento, acá estamos charlando con David Lombardi, de Desarrollo Social, que dicen que, me cuenta él, que desde hace 8 meses tienen una mesa de diálogo que hasta ahora no les condujo a ningún lado, y bueno, los muchachos a partir de ahora empezaron a extremar un poco más las medidas, ¿no? Me parece que eso es lo que está pasando también con la docencia. En ese mismo camino estamos, un abrazo para el compañero que lo conozco desde hace un tiempo. Y la verdad que en ese mismo camino estamos, viste, lamentablemente. Con mesa de diálogo que nos pasó de un día para otro, con diálogo telefónico que no condujeron a la solución, con unas propuestas que no alcanza para sacar a la gente de la calle, para volver a dar clase, no nos alcanza eso. Y con una negación del diálogo, no se quieren ni juntar con nosotros, no quieren ni una foto con nosotros. Entonces la verdad que es muy difícil, y esto va a obligar a que nosotros tengamos hoy una asamblea. Yo no puedo decir que va a salir de la asamblea, porque la asamblea es soberana, sí, pero tengo la sensación de que la gente va a proponer un paro cada vez más largo, y el endurecimiento de las medidas. Ahora, Leandro, tenemos, a ver si compartís conmigo la idea, tenemos que estar hablando ya de un logro sindical, si se quiere, con respecto al cambio de agenda del gobierno patrón con respecto a los acuerdos que ya estaban cerrados hasta el año que viene, ¿no? No, por supuesto. Y que hayan mejorado la propuesta, aunque sea en una medida muy corta, también es un logro, porque lo que ha propuesto el gobierno ayer es mejor que lo que había propuesto el primer día. Bueno, Leandro, avanzado. Sí. Bueno, desde nuestro espacio acá en la radio te mandamos un abrazo fuerte a todos los compañeros que están en la plaza, que, bueno, aparte de UTEM, está el MPL, UNAM, la línea Alfredo Bravo, lograron encontrar el camino de la unidad para llegar a la solución, a por lo menos hacer visibles los reclamos, ¿no? Sí, y vamos a seguir desde UTEM, por lo menos vamos a seguir abonando el camino a la unidad y a sumar más sectores, porque estas medidas que que deberíamos encarar, me parece que van a tener que tener el acompañamiento de otros actores. Uh-huh. Ayer en la plaza estuvo Tribuna Docente, por ejemplo, que si bien habían venido algunos, no habían venido con los carteles, con a sumarse definitivamente, ¿no? Uh-huh. Así que esperamos que se sumen también, uh-huh, con alguna carpa, y también vamos a pedir a otros sectores, uh-huh, poder aunar esfuerzos para poder continuar, uh-huh, con esta pelea. Y bueno, nuestro abrazo militante desde acá, desde la radio, y fuerza, compañero. Gracias, y gracias a vos por permitirnos también hablar con la gente, ¿no? Un abrazo, gracias. Un abrazo, Leandro. Era Leandro Sánchez, secretario general de UTEM, la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones, que, como habíamos comentado al principio, estamos, porque yo también soy afiliado a UTEM, estamos participando activamente de la CAMPE que se está llevando adelante en la Plaza 9 de Julio, donde se sigue convocando a más docentes. Recordemos que solo en Posadas hay aproximadamente 8.000 docentes trabajando, que sería bueno que se tomen una hora, dos horas, tres horas al día para ir a participar, a ir de la protesta y mostrar el descontento con la situación que estamos viviendo. Y bueno, Leandro hablaba de esto que más o menos le pasa a ustedes también, ¿no es cierto? El tema de la mesa de diálogo, la informalidad, no, nada firmado, todo que sí, pero no hay nada firmado. ¿Cómo son las mesas de diálogo con el ministro Lozada? Bueno, las mesas de diálogo por lo general que se dieron con él siempre fueron con personas, digamos, allegadas a él. Muy pocas veces fueron, digamos, donde él, cabeza visible de desarrollo social, se sentó a hablar con nosotros. Siempre hubo un nexo en la mesa de diálogo entre gente que responde al ministro, uh-huh, y nosotros. Y bueno, por eso decimos que hace ocho meses que nos vienen bicicleteando, uh-huh, bicicleteando, y bueno, los compañeros dijimos, basta, hasta, uh-huh, acá llegamos. La paciencia tiene su límite, digamos. Creo que también compartimos la lucha de los compañeros docentes, que uh-huh, es muy, muy ejemplar, y creo que en este momento es la vanguardia en cuanto a, uh-huh, a la lucha de los trabajadores. Atención docentes, qué responsabilidad, ¿no? Somos la vanguardia de la lucha. No, yo considero eso, que el otro día le decía a los compañeros en el cuerpo delegado cuando teníamos una reunión, que tomemos el ejemplo de los compañeros, uh-huh, y también le mando un saludo al compañero Leandro, que lo conozco hace tiempo, sí, dentro de la militancia. Sí, militante histórico ya de CTA acá en, sí, la provincia, sí, sí, de Misiones. Y creo que esto es así, uh-huh, digamos, que hay que decir las cosas como son. Uh-huh. Y la patronal se tiene que dar cuenta que tiene que dejar de mentir, uh-huh, digamos, tiene que venir con propuestas claras, uh-huh, porque acá los trabajadores, hay una gran realidad, los trabajadores no queremos ser desmanes ni ir al enfrentamiento ni nada, pero llega el momento, uh-huh, en la historia de la clase trabajadora, que ante digamos la falta de respuesta de la patronal, bueno, se ve la medida, uh-huh. Y bueno, sí, después lo malo somos los trabajadores. Sí, es lo que decimos siempre, ¿no? Que el trabajador, no hay nada más cómodo que trabajar tranquilamente en lo que es su oficio, su trabajo, y después ir a su casa a disfrutar de su vida familiar. Por ejemplo, los docentes que estamos en la plaza, ¿qué más quisiéramos que cumplir nuestro horario o volver a nuestra casa a tomar mate en familia, ¿no? Y no, tenemos que estar más horas de las que deberíamos estar trabajando, ahí soportando inclemencias del tiempo. Sí, el día en estos tiempos de historia que un legislador, un funcionario cobre el sueldo de un director de escuela, uh-huh, y vaya y cumpla sus funciones, uh-huh, como cualquier funcionario que porque quiere hacer el bien común de la ciudadanía, vaya y cumpla sus funciones, digamos, ahí esta sociedad democrática, uh-huh, ahí, digamos, veremos la democracia funcionar, uh-huh, a pleno. Sí. Porque mientras tanto, si ellos toman como botín de guerra las arcas del Estado y roban, a no dar más, digamos, ¿qué pretendemos? Digamos, yo entiendo la tarea de un docente de formar a nuestros chicos con una función democrática, sin corrupción, sin nada, si ven en nuestros funcionarios, en nuestros políticos. Los que tienen que dar el ejemplo no lo dan. Uh-huh. Nos dan ese tipo de ejemplos. Tampoco quiero venir y a nosotros, a nosotros nos pasa en la escuela, especialmente en la escuela secundaria, vemos los chicos que la verdad que están perdiendo los valores que por ahí se cultivaban antes. O sea, ve el por ejemplo en los barrios pobres donde hay muchas escuelas, los chicos que ven como ejemplo el puntero político que se enriqueció, que pone la mansión en el barrio, y cómo la hizo, y trabajó en la política, robó lo que pudo, entonces digo, es esos ejemplos de éxito que tenemos en nuestra sociedad, por ahí hay que ir cambiándolos, ¿no? Y yo creo que la lucha es la única formadora de la democracia plena. Ese. Si uno no reivindica los derechos, no reivindica, digamos, las conquistas históricas de los trabajadores, y van así viniendo funcionarios de esta calaña y que nos van a seguir, digamos, basureando, los malos vamos a seguir siendo los trabajadores, y bueno, lamentablemente se van a seguir encontrando con las nuevas generaciones que van a seguir luchando. Por eso nuestro humilde granito de arena desde la hora del 14 bis es cultivar la formación sindical y fomentar estas acciones directas para reivindicar derecho, ¿no? Vamos a darle un segundito el pase a nuestro querido operador técnico Juan Manuel Escobar, que muy amablemente nos va a brindar los datos del tiempo. Buenos días, Juan Manuel. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Algo congestionado. Sí, ya te noté, ya. Tenés el pechito tomado. Sí, sí. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy? Bueno, te leo cómo está ahora mejor. Sí. Bueno, ahora está algo nublado y con humo. Ah, mira. Así que está un poco reducida la visibilidad. Ustedes no están quemando gomas, ¿no? No. Bueno, el humo no es responsabilidad nuestra. Bueno, la humedad es del 57%. Y los vientos del noreste a 14 kilómetros por hora. Ajá. Para la tarde de hoy... Disculpa, ¿la temperatura me dijiste? 23 grados 3 décimas, no te dije. Ah, mira. Seguimos con el veranito este, invernal. Y va a seguir toda la semana, te digo. Sí, me imagino. Bueno, para la tarde de hoy, cielo parcialmente nublado o nublado y probabilidades de chaparrones aislados hacia la noche. Ay, ay, ay, los que están en la carpa, che. Y vientos leves a moderados del sector noreste. ¿Y mañana? Y se espera una temperatura máxima para hoy a la tarde. ¿Para hoy? De 30 grados. Ah, mira, bueno. ¿Y mañana cómo va a estar? ¿Mañana domingo? Sí. A la mañana con lluvias y tormentas. Y a la tarde-noche también tormentas aisladas. Bueno, malas noticias. Entonces esperemos que sea una lluvia suave y que no afecte a los que están acampando y principalmente a los vecinos que viven en las veras de los arroyos, que siempre decimos para que no les afecte en su vida, ¿no? Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Algo más para agregar? ¿Alguna buena noticia? No. Pero Juan Manuel, no. Tira no, un poco. Sí, tengo una. A ver. Quería mandarle saludo a mi hermano que hoy está cumpliendo años. Bueno, ¿cómo se llama? Ramiro Sebastián. Ramiro Sebastián, feliz cumpleaños. ¿Felices cuántos años? 32. Bueno, vamos a comer el asado entonces y a tomar el jugo en la casa del hermano de Juan Manuel. Bueno, los datos del tiempo eran entonces hoy calor y mañana posiblemente lluvias. Esperemos que esto no sea tan fuerte como para que no afecte lo que están haciendo los acampantes en la Plaza 9 de Julio. David Lombardi, te invito a escuchar un tema musical y... Falta profundizar en esto de las condiciones laborales en las que están trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social. Muy música. Bien. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de papá, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, o solo sirve para mantener a algunos pocos. tranzan, venden. Y eso solo una figurita, el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen de dedito que le meten en Jujuy. Van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito. Y como sangra, y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este mundo. Adiós el muro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramite por cadenas, son del caos. Para no ikear, te persiguen si son putos, te persiguen si son pobres, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta la Rosada y en todos los militares, lo que has hecho, hijo de puta, que te caga la pata. ¿Sabías que hay una central que también lucha por la defensa de la tierra, el agua, los bosques? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la defensa y recuperación de los bienes comunes. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Muy bien. Continuamos en la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Hoy un programa que cuenta con la presencia de David Lombardi, delegado de ATE del Ministerio de Desarrollo Social, que nos vino a contar qué es lo que está sucediendo en lo laboral ahí con los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social. Mucha precarización, muchos sueldos bajísimos, sueldos disfrazados en realidad, porque se tratan de becas nacionales y provinciales en otros casos, que van de 1.300 a 1.500 pesos, nos contaba David, y con eso supuestamente debería sustentar el trabajador sus necesidades, ¿no es cierto? Sabemos que no, esto no puede ser así. Digo, una beca debe ser, el propósito verdadero debería ser sostener por un periodo de tiempo determinado la formación de un trabajador para que después desarrolle su labor dentro del ministerio. Debería ser así, ¿no es cierto? Pero esto se va prolongando en el tiempo de manera tal que para el patrón ya lo consideran como que arreglate con ese que ya es tu sueldo. Total, es una engaña pichanga, digamos, son 1.300, 1.500 pesos, ¿no? ¿No? Claro, creo que es un engaño, porque si fuese, digamos, como vos decís, para la formación de un personal específico, como en este caso hablo de mi lugar de trabajo, una guardería, está todo bien, digamos, pero después eso, hacerse algo común el día a día, pasa un año, dos años, tres años, 15 años y compañeras que tienen trabajando, digamos, becados. Sí, digamos, fueron pasando por distintas etapas, ¿no? En su momento, como yo mismo también pasé, cobré por una cooperadora, después cobré por algún otro programa, y bueno, y así a medida que nos fuimos dando cuenta de que teníamos que luchar y que teníamos que estar ahí, fuimos logrando y tuvimos muchos logros. Digamos que en el tiempo este transcurrido hemos tenido muchos logros. Ahora, estos logros se logran solamente, no con un sindicato solamente, sino con el acompañamiento de las bases sindicales, ¿no es cierto? O sea, todos los trabajadores tienen que sostener la lucha con su participación de una u otra manera, ¿no? Yo en su momento por ahí lo miraba de afuera y decía, ¿para qué uno digamos, tiene que luchar? Pero a medida que va viendo y a medida que va transcurriendo la precarización, digamos, eso se te va haciendo carne, vos sí. A la pucha, me viene con lindo discurso, pero por abajo me siguen jodiendo, ¿viste? Entonces, yo insto a los compañeros que no tengan miedo, que participen, porque digamos, aprovechemos que tenemos, digamos, que gozamos de plena democracia, que a veces, muchas veces no se nota, ¿no? Pero hay que luchar para sostenerla. Pero sostengámosla, porque costó mucha sangre, digamos, para estar hoy acá y pudiendo dialogar y pudiendo expresar lo que... ¿Qué ejemplo que estás dando para todos los sectores, ¿no es cierto? Esto es representativo para todos los sectores de trabajadores que están viviendo en carne propia, como vos dijiste, muchas injusticias, muchas aberraciones laborales, si se quiere, como esto, mantenerse 15 años en un trabajo y no conseguir nunca la estabilidad, es embromado, o sea, la única, acá aparentemente nadie te va a regalar nada, ¿no es cierto? O sea, hay que luchar para conseguir los derechos que nos corresponden por naturaleza, ¿no? Sí, sabemos que de la patronal el divide y reinará es su moneda corriente. Ah, mira. Pero tienen su estrategia también. Desde los trabajadores, la unidad, y la organización. Nos hacían llegar noticias los compañeros docentes que, por ejemplo, en el interior de la provincia los supervisores están apretando, están pidiendo lista de huelguistas para amenazar con los descuentos o con inclusive con la pérdida del trabajo, ¿no? Cosa que no puede ser. Digo, todas estas cosas se evitan solamente con lucha y participación, ¿no es cierto? Y yo quería hablar con vos, porque se relaciona mucho con la situación de los docentes, el tema de la el medio ambiente de trabajo, o sea, por ejemplo, tu caso, la guardería, ¿cómo está el edificio? ¿Cómo se mantiene? ¿Cómo se sostiene? Mira, el edificio funciona desde el año 86. Eso era dependía del Instituto del Seguro. Digamos, y pasó mucha agua, corrió por ahí. Y al día de hoy, digamos, si bien hace unos meses atrás mandaron arreglar los techos porque llovía todo, igual sigue lloviendo. ¿Casi? Porque, digamos, no se trata de un parche. Ajá. Una estructura tienen que cambiarlo de raíz. Fíjate, un edificio de casi 30 años. Si un techo te entra agua, cambia las chapas. No podés parchar, porque el parche en un momento se rompe. Entonces, digamos... había salas que, digamos, a un tiempo atrás llovía más adentro que afuera y estaban trabajando con niños. Con niños chiquitos encima. Y con niños chicos, digamos. Y es lamentable, es lamentable que se trabaje de esa manera. Juan Manuel nos avisa que nos llegó un mensaje vía telefónica, ¿es así? Sí, un oyente pregunta si saben si ya se acreditó el incentivo. Bueno, ese es un tema que... me estaba olvidando, fíjate, muchas gracias al oyente por hacerme acordar la dificultad esto de trabajar sin internet, ¿no? Están abonando parcialmente el incentivo docente a los docentes. Hay docentes que nos hacen llegar noticias de que sí le abonaron el incentivo docente, hay otros docentes que dicen que vino con aumento, y hay otros docentes que dicen que no les abonaron nada, o sea, en el cajero no tienen el pago del incentivo. Así que intentamos ingresar a la página del consejo y casualmente está inhabilitada, no se puede acceder a la página del consejo, que ayer había publicado la noticia de que hoy se pagaba el incentivo, pero no estaban las liquidaciones en internet. Así que una situación muy rara. Ya fecha 22, recordemos que el acuerdo inicial años atrás era que a mediados de mes, o sea el 15 de cada mes, se debía pagar el incentivo docente para, recordemos que el incentivo docente completa el sueldo del docente. Imagínense, los trabajadores que nos están escuchando saben lo que es contar con una plata y que pasen 3, 4 días, 5 días y no llega en tiempo y forma el dinero. En este caso ya van 7 días de atraso, 7 días de atraso que no se está efectivizando el pago del incentivo docente. Así que es nada más revisar el cajero, aparentemente... Hicieron un sorteo ahí desde el Consejo de Educación a ver quién cobraba y quién no. Algunos cobraron normalmente, otros con aumento y otros nada todavía. Así que, bueno, más motivos para acercarse a la plaza a participar de la protesta los docentes y, por qué no, los padres también de los alumnos, porque esto repercute en la calidad educativa también. no por culpa de los docentes, sino por culpa de un gobierno que está llevando adelante políticas educativas con el ánimo de ahorrarse plata para no, quién sabe qué cosa, ¿no es cierto? Porque es infernal la cantidad de carteles que están poniendo en campañas oficialistas, que bien podría invertirse en otra cosa, ¿no? Y nunca se explica de dónde sale ese dinero. 600 millones de pesos, escuché el otro día que están gastando en cartelería, ¿no? 600 millones de pesos. Bueno, ustedes más o menos ahí sí, adentro escuchan los rumores, ¿no? Pero nunca hay plata para los trabajadores. Nunca hay plata para los trabajadores, ¿no? Y cuando hay crisis, el primero que suena es el sueldo del trabajador. Me venías contando la situación de los edificios, ¿no es cierto? Y bueno, el techo que no arreglan, el edificio que no arreglan, la limpieza. Sí, digamos, es como te decía, digamos, es lamentable llegar a, digamos, a trabajar así inhumanamente, digamos. Si bien vamos a la casa central de nuestro ministerio, que es ahí en el centro cívico, es lamentable cómo se trabaja. Muchas sí. veces, digamos, yo digo, ¿cómo los compañeros pueden trabajar en esas condiciones? Bastante, digamos, abandonado. Estamos hablando del edificio del centro cívico. Exactamente. Ajá. Que le invito a cualquier ciudadano de esta ciudad que vaya, o de la provincia, y entre a un baño de desarrollo social, y dan asco. No hay agua, no hay gas. ¿Y está tercerizada la limpieza? La limpieza está tercerizada. Otro digamos, negociado, quién sabe cuántos millones. El agua son dispensers que provee una empresa de agua, donde ahí se saca el agua caliente o el agua fría. Bueno, en las escuelas, por ejemplo... No existe más el aire acondicionado, que hace un tiempo atrás existía. En verano es imposible trabajar, desarrollar tareas ahí. En las escuelas, te cuento que las escuelas que tienen la suerte de contar con personal de limpieza propio, portero, los compañeros porteros, la verdad que se ven en figuritas muchas veces para hacer malabarismo con los pocos materiales de limpieza que le compra la cooperadora, muchas veces de su propio bolsillo, pagan material de limpieza, no dan abasto porque la cantidad de alumnos supera ampliamente la capacidad de una persona, ¿no? Entonces hacen lo que pueden, y la verdad que muchas veces para el primer recreo por ahí el baño está limpio, pero para el segundo ya es casi inhumano entrar al baño de la escuela. Y te digo más, dentro del presupuesto contempla el arreglo de los edificios. Viene plata en el presupuesto de desarrollo social, viene plata para eso. ¿Y esa plata dónde va? Nunca se ejecuta. Nunca se ejecuta. Entonces también nosotros como Cuerpo Leado queremos ser partícipe también de que nos rindan cuenta de dónde va todo. ¿Dónde eso va la plata, ¿no? Sí, porque es nuestra función como delegado, de exigir eso. Porque ellos te exigen a vos que vos cumpla un horario, cumpla esto, cumpla lo otro, pero cuando vos tenés que exigir, vos sos el malo, ¿no? El rebelde. El rebelde, y no, rebelde, bueno, sin causa. Lo lamentamos, ¿viste? Ellos tienen que dar explicaciones de eso. Porque no puede ser que estemos en estas condiciones, y lamentable, porque yo, bueno, dentro de todo, trabajando en una guardería, bueno, por ahí son el tema de los techos, todo, pero trabajar en un lugar donde no hay agua, hay mal olor, digamos, es lamentable, porque uno, si está en la casa uno, para ir a ver dónde rescate y va a arreglar, pero... Bueno, entonces, ¿cómo sigue entonces ahora? Estamos en desarrollo social, yo ya me incluyo, ¿no? Estamos con la participación del Ministerio de Trabajo en una pausa en la lucha, ¿no? Exactamente. Conciliación obligatoria. Llamaron a conciliación obligatoria, que es el 3 de septiembre, donde ahí estaremos y plantearemos todo esto. Y recordemos que una conciliación obligatoria es cuando el Ministerio de Trabajo participa en esta mesa de diálogo, por ahora bipartita, ¿no? Patrón y empleados. Ahora una tercera parte participa, que es el Ministerio de Trabajo, que hace de mediador y homologa los acuerdos a los que se arriba. Bueno, por lo menos después de varios tiempos vamos a sentarnos a hablar de vuelta con el patrón, cosa que no lo teníamos. Y bueno, las asambleas continúan discutiendo. Sí, las asambleas continúan. Creo que en la semana tendremos alguna asamblea informativa para informar lo que estamos informando acá, también informarle a los compañeros, digamos, de cómo se está viniendo la cosa, y bueno, y ahí estaremos. Y bueno, y si en la conciliación no se logra nada, y bueno, y seguiremos peleando por más, y vamos por más. Y hablando de asambleas, esta tarde a las 13 horas en la Plaza 9 de Julio, una gran asamblea docente donde se va a ir definiendo, recordamos que esto es, evoluciona permanentemente, es cambiante el rumbo de la lucha cuando estamos en estas situaciones, y bueno, hoy a las 13 horas se tomarán decisiones con respecto a cómo seguir la lucha en función de las respuestas que vaya dando el gobierno, ¿no es cierto? Recordemos que el gobierno dio un par de propuestas que los docentes consideramos insuficiente, por lo tanto la lucha continúa, el gobierno sigue haciendo números a ver cómo puede acomodar y cómo puede ponerse de acuerdo también con el gremio oficialista, el sindicato oficialista, con Marilú Leverberg, para ver, para no, que ella no quede también como la que cerró un acuerdo que después tampoco se respetó. ¿Alguna cosita más para antes del final? No, también destacar que la lucha también está incluyendo la cuestión de los compañeros más antiguos también, porque a veces el reclamo viene por ahí también de los compañeros más antiguos, y sabemos que hay compañeros que se quieren jubilar y a veces no pueden jubilarse porque el sueldo no alcanza. Sí, recordemos lo que es un sueldo un jubilado, encima. ¿Cómo se llama? También estamos peleando para que dentro de la recomposición salarial se le tengan en cuenta a esos compañeros también. Porque hubo en los últimos tiempos, digamos, compañeros que fallecieron y que esos lugares quedan vacantes. Y también queremos que nos expliquen dónde van a parar esos lugares vacantes. ¿Qué pasa con esas vacantes? Sí, porque entonces, esa vacante que hay que cubrirla. Y con compañeros que están trabajando. Y bueno, y parte de la lucha es la carrera profesional, ¿cómo es? Carrera administrativa. Carrera administrativa que venimos planteando en las asambleas eso. Que tiene que ver con la forma en que uno ingresa a trabajar en un ministerio como el de Desarrollo Social. Sí, ¿no? Y se tenga respeto por las distintas categorías que existen, de profesionales, no profesionales. Muy bien, estuvimos hablando con David Lombardi, delegado del Ministerio de Desarrollo Social, que nos estaba contando los avatares de la lucha dentro de este ministerio, que tiene, fíjate vos, Desarrollo Social, que debería ser el más humanitario de todos, resulta que se olvida de sus trabajadores. Gracias por habernos visitado. Gracias también por el espacio. No, y cuando quieran, por supuesto, el micrófono está abierto. Esto fue la hora del 14 bis, el programa de la CTA Posadas. Nos despedimos hasta el próximo sábado, 11 horas por FM Estilo. Buscamos la forma de acompañarte siempre, donde estés. Somos tu compañía de invierno 2015. Somos 99.5 Estilo FM, viviendo esta temporada con vos. Agarra tu calculadora, saca cuentas y fíjate qué es lo que te interesa. Apertura de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Confederar, cumplí tu sueño.